día, Proserpina se encontraba recogiendo flores con su madre, Ceres, la diosa de las cosechas, con el fin de llenar su canasta con lirios y violetas. Proserpina se fue adentrando en el fresco y húmedo bosque hasta que se alejó de su madre. Un hermoso narciso, la tierra comenzó a retumbar. De pronto, el suelo se abrió, destrozando y arrancando de raíz árboles y flores. Luego, del fondo de la tierra, apareció Plutón, dios del Averno. De pie en su negro carruaje, el dios dirigió con su ferocidad sus potentes caballos hacia Proserpina. La joven llamó a gritos a su madre, pero Ceres estaba tan lejos que no pudo salvarla. Plutón, arrebatando a Proserpina, la introdujo en el carro y regresó con ella al interior de la tierra. De nuevo se cerró la hendidura, sin dejar rastros. Cuando las montañas resonaron con el eco de los gritos de Proserpina, Ceres corrió al bosque, pero su hija ya había desaparecido. Fuera de sí a causa del dolor, Ceres comenzó a buscarla por todas partes. No descansó durante 9 días. Dos antorchas la acompañaron en las frías noches mientras trataba de encontrar a Proserpina. Al 10º día voló hasta encontrar a Helios, el dios del sol, y con el rostro bañado de lágrimas, Ceres le preguntó si había visto a su hijo. Te compadezco, Ceres, porque yo también sé lo que es perder a un hijo, pero te diré la verdad. Plutón quería a Proserpina por esposa, así que le pidió a su hermano Júpiter el consentimiento para raptarla. Este se lo concedió y ahora tu hija reina con Plutón en la región de los muertos.